Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que está hoy día activándose en todos los territorios, que está atenta, que quizás tenemos un poco de desilusión por esta cuestión de la firma del TPP, pero que también esa rabia siempre se tiene que transformar en rebeldía, cabras, cabros. De alguna manera tenemos que activarnos y hacer que esta y otras cosas más se den vuelta, como en algún momento nos dijo La Torrente. Tenemos que saber el escenario en donde estamos parados y de ahí hacerlo retroceder. Lo que tenemos es lo que hay y no es solamente tristeza, porque también nos tenemos gente, hay muchos corazones, muchos ñen, mucha fuerza que nos acompaña, así que también a eso le agradecemos y siempre le agradecemos aquí en el Aire Puro, a todas las compas que nos apañan, a toda la gente con quienes nos estamos autoeducando. Hoy día el Aire Puro lo está radio controlando la CONI, y así que un abracito. ¿Cómo está ahí? Hola, bien, amigo. Ahí con los temas técnicos de siempre. Siempre los aprendizajes ahí, pero bueno, haciéndote programita con mucho amor, con mucha alegría de estar acá contigo, echando de menos a la Mel, a la Anita, al René. Así que ahí. Mandarles todo el Nehuen, todo el Nehuen, así para que vayan saliendo las cositas mejor. Bueno, tenemos una invitada especial. Sí, pero espérate un poquito, que el René nos pidió de que le mandáramos un saludo con esta fuerza al Facundo, que está ahí en el hospital ahora, desde el miércoles, que está con neumonía e influenza. Estuvo hasta en la UCI, pero ahora está en el aguante, ya está saliendo, salió de la UCI, así que bacán, harta fuerza para ustedes como familia, como colectivo, y a todas las niñas y niños que también hoy día están en la UCI, pues, y la familia que está allá afuera. Yo por lo menos sé lo que es en carne propia estar afuera de la UCI, lleva una hueá terrible, entonces no se le da a nadie, harto aguante nomás a la gente. Y como sí, pues usted decía, Connie, estamos aquí con una Lamien, una compañera, amiga, Wenui. Yo soy Wenui en ese caso, pues. Hermanita, ¿cómo está usted? Mari Lamien. Mari Lamien, ¿cómo está? Takuinfi. Estoy contenta de poder volver a verlo, volver a abrazarlo a los dos. Hay harto cariño ahí. Estamos igualmente corriendo como siempre, ya quiero volver, pero bonito poder parar hoy día en este lugar y estar acá compartiendo con ustedes, compartiendo, viendo. La voz que usted está escuchando es de la Lamien Onésima Alianqueo, compa amiga que está en la, siempre lo digo más o menos, no, pero lo voy a tratar de decir bien, en la Red por una Infancia Libre y Sin Represión en el Gualmapu, ¿o no? Dale. Puede ser, casi nunca la chunto. No, pero mejor que no se recuerden, así que la gente entienda nomás que somos las que estamos ahí trabajando por los pichiqueche. Eso. Sí, que se entienda un poco, pero que se contienda el mensaje. Pero es por la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, y estaba bien, Infancia Libre y Sin Represión. Bueno. Así que esa es la voz que usted está escuchando. Vamos a conversar de este y otros temas más, de Gualmapu, probablemente por el Mapu. Y mire, en realidad lo que hoy día tenemos es un poco esto de lo que propone o proponemos como Aire Puro, pero gracias a la enseñanza que tenemos de nuestro trabajo en red, es que somos un montón de personas en los distintos territorios que estamos haciendo cosas. Entonces vamos a llamar a gente de Chilwe, vamos a llamar a gente de Temuco, gente de Calama, gente de Vallenar, y gente de Coyhaique también. Entonces vamos a estar dando hartas noticias que en realidad la gente de los territorios la va a estar dando, a quienes ya desde ya les damos un saludo, y también vamos a estar escuchando unos audios también, ¿o no, Connie? Sí, voy hablando también de nuestro territorio, de el llamado a el 4 de julio, por la movilización por una salud digna, y la noticia noticias que me llegan de Quintero, Puchuncaví también. También, pues. Así que capaz que también nos salga un, se me olvidó que capaz que salga un contacto también con Quintero Puchuncaví. Le adelantamos, el 27 sale una declaración de las mujeres en zona de sacrificio en resistencia, que nos avisan de que desde la mañana había un episodio de contaminación nuevamente, unos altos niveles de CO2, pese a todos los planes que ellas declaran ahí, que yo comparto, que son mentirosos de parte de la intendencia y de otros más. Así que gente, estamos viviendo tiempos, bueno, como los de siempre, en realidad siempre son agudos, siempre son agitados, pero nos tenemos, así que harta fuerza. ¿Nos vamos con una musiquita, compa? Nos vamos con una musiquita, un pedido de la Mel, por aquí, el Requiem para Poppy, así que ahí ponga la orejita, porque la libertad se está en todos los... No anda solo, no es libertino, siempre anda bajo alguna orden. Por la tarde lo llevan a pasear y le marcan donde debe orinar. No lo dejan que se haga amigos, porque es un perro solitario y aburrido. Y cuando vuelve el pobre de pasear, ahí empiezan las vecinas a gritar: Papi, toma el té, papi, papi. Alegrías, se te nota solo ensimismado, no querés a nadie más al lado. Yo sé que tomaste una decisión, te respeto, vos no sos un perdedor. Sé que ya no soportabas más y decidiste por el más allá. Papi, papi, toma el té. Papi, papi, toma el té. Papi, papi, toma el té. Papi, papi. Sos un perro tan fiel y llegaste a este mundo que con vos fue tan cruel. No te dejes vencer, vos tenés el poder. Nadie te va a joder, nadie te va a morder. Liberaste la correa que te ataban al poder. Te sacaste esa condena para libre poder ser. Sos un perro sin igual, te gusta la libertad. Luchaste por la igualdad de tu raza sin contar. Ladraste los poderosos por los perros tormentosos. Levantaste la bandera de la lucha a tu manera. Desafiaste la mentira, desafiaste la maldad. Te dio un buen olfato en el camino a la verdad. Y el miedo no te paró, ni pensarlo por favor. Al contrario fue el coraje el que puso tu corazón. Sos un perro sin igual, sos el quinto de verdad. Sos el perro justiciero sin creerte Superman. No si quieres ayudar, no te importa figurar. Vas andando por la vida como todos los demás. Y a la hora de elegir, yo con vos me quiero ir. Soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 64 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde. Estamos de vuelta acá en el Aire Puro 594 y estamos con la Lamien Wenui Onésima Linkeo, como decía el Checho hace un ratito. Estamos también con la compa Javier Alpaito, Bárbara, y vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito acerca de la infancia, en relación a la infancia, el trabajo de las compañeras. Así que, bueno, nos pueden contar un poco en torno a qué es lo que han estado ahora último haciendo y qué es lo que están haciendo por acá también. ¿Cómo están? Lo primero. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder estar acá, compartir y bueno, generar siempre diálogos que son siempre necesarios en los contextos y tiempos que estamos viviendo. Sí, está difícil la cosa. ¿Y usted, Lamien? Yo, bueno, nosotros estamos ya con el trabajo que hemos realizado en la Red por la Defensa de la Infancia, trabajando harto con los pichiqueche que están viviendo distintos tipos de vulneraciones, no tan solo ahora ya en Gualmapu, sino que también estamos trabajando y apoyando a pichiqueches que están acá en La Guardia, en Santiago Guardia, y que están siendo criminalizados por esta ley Aula Segura. Entonces estamos ahí extendiendo también los brazos, entendiendo de que los pichiqueche para nosotras como red son todos y todas, y nos hacemos una clasificación directa de qué niños y qué otros niños no. Claramente igual desde nuestro conocimiento como mapuche vamos a dar otro tipo de contención y otro apoyo también a los niños que son mapuches, claro. Entendiendo que las lógicas del Estado no conocen nuestros procesos y tampoco creo, bueno, tampoco entregarle todos nuestros conocimientos, porque también eso también es una utilización que después, y que han utilizado a lo largo del tiempo en contra de nosotros mismos. Uh-huh. Y estamos, bueno, trabajando harto. Igual la red ha pasado está en un proceso un poco complicado también. Hemos tenido bastante hostigamiento policial. Levantamos un recurso de amparo, en este caso para mi familia, para uh-huh. mi ñuque, para mis hijos. Después de haber ido a la comisión investigadora del caso de Camilo Catrillanca, del Weishafe, el asesinato cobarde que tuvo el Estado chileno a través de sus policías. Y al otro día nos llegó la repre a nosotros, en el momento que pusimos la voz de los pichiqueche y de la forma y la violencia y de decirle las caras, parece que les molestó bastante. Nos tocó exponer después de la Dipolcar, entonces podemos entender perfectamente por qué al otro día nos llegó la represión. Así que estamos reconstruyéndonos de nuevo, estamos buscando nueva casa, nos estamos haciendo un cambio también de casita de la niñez que habíamos construido ya en Gualmapu. Para buscar también siempre los espacios mayormente seguros para nuestros niños y niñas, entendiendo que son sus lugares y que deben ser lugares de confianza y lugares de seguridad también para nosotros. Claro que sí, pues también. Bueno, hemos seguido este proceso que usted, su familia y el resto de la red ha pasado. Y yo la verdad es que quiero hacer una comparación de que aquí esta sucesiva o, ¿cómo decirlo?, este constante hostigamiento que hay a la gente que se mueve. Aquí hay un liceo técnico industrial en Avenida España, que las profesoras, los profesores se movieron, salieron a protestar durante estos tiempos, ¿cierto? Y uno de los, a la tercera semana, estaban con carteles, pancartas en la vereda, al frente de su liceo, digamos, está la Avenida España y estaban al frente. Y bueno, la represión les cayó y después de ese día, todos los días hay un auto de Paco ahí al frente del liceo. Entonces, es evidente, pues, o sea, siempre van a ponerse donde la gente más despierta está, con más actividad, con más ganas de moverse. Pues. Entonces, bueno, es algo que hemos dicho muchas veces y que lo entendemos las personas que no hemos formado, autoformado políticamente en nuestro territorio. Sabemos que para eso está la policía, pues. No está para otro, no está para otras cosas. Pues. Entonces, harto aguante para usted, para su familia. Y yo quería preguntarle, Bárbara, a usted... ¿cuál es los quehaceres que usted está haciendo aquí desde Santiago, desde Valparaíso, cierto? ¿Cuál es el vínculo que decía un poquito recién Onésima? Bueno, yo me muevo entre Santiago, Valparaíso y Temuco, en realidad. Yo soy de Temuco. Y el vínculo con la red, aparte de todas las actividades que se hacen allá en el Gualmapu, que hace poco hicimos un conversatorio con niños que han sido víctimas de la represión a propósito del extractivismo también. Finalmente, si hacemos un análisis de todos los movimientos sociales, finalmente siempre llegamos al extractivismo. Y bueno, y desde Santiago yo he llevado el proceso de acompañamiento a Vicente Huinca, que es el niño que sufrió la criminalización para 3 días antes que se aprobara Aula Segura, ¿ya? Este es un niño que tiene un historial familiar, es un niño que es mapuche, que se está construyendo desde su identidad, pero claramente lo que se hizo ahí fue un montaje y que, bueno, está en un proceso, Vicente, pero ha sido súper complejo cuando suceden los procesos de criminalización, no solamente para los niños, sino que para la familia. Entonces, hemos hecho como un acompañamiento al niño, a la familia, desde un poco, como él tuvo una reclusión domiciliaria de 100 días aproximadamente, lo que se hizo fue un acompañamiento desde los intereses de él. Entonces, pusimos como a disposición algunas metodologías, hicimos como un engranaje entre las metodologías que uno maneja un poco desde el enfoque de la arteterapia para hacer un acompañamiento y una contención de Vicente. Vicente le gusta mucho el área de las ciencias sociales, entonces lo vinculamos con Editoriales Cartoneras, entonces hicimos un acompañamiento. Bueno. Desde ahí hicimos 2 textos y en realidad el foco es como contener desde otros lugares, desde uh-huh. otros espacios. Igual al Vicente lo encerraron dentro de su casa, como limitándolo sí, a que pudiera relacionar. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Llevamos la calle a la casa. Hicimos una tocata en su casa, bueno. Fuimos a armar talleres dentro de su casa. Ah. Invitamos, pues si no claro. nos quieren dejar salir, claro. donde vamos a estar, igual vamos a hacer las cosas. Pues. Claro. O sea, por mientras, aunque estén los puntos fijos fuera. Igual se tuvieron que hacer otras cosas también, como colocar cámaras fuera de la casa del Vicente por el claro. nivel de hostigamiento, porque al niño lo estaban despertando 5 veces en la noche. Sí, a un niño de 13 años. Claro. O sea, y también falsearon también muchas de las visitas diciendo que el niño no estaba. Entonces, al final tuvimos que usar otros tipos de mecanismos también para poder comprobar a tribunales, también un tribunal que también se presta para el servicio de, claro. de represivo y que también le pone oreja también a estas instituciones, no creyendo usted en la palabra de estas instituciones. Entonces tuvimos que dar una vuelta de esa forma. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el Vicente no hubiera tenido apañe? Claro. Hubiera quedado con mayor condena, quizás hasta el día de hoy el niño ni siquiera hubiera podido estar estudiando, porque recordamos que el niño todavía está en el IMBA y está estudiando. Con el proceso de criminalización está siendo acusado a una condena de 541 días de reclusión en el Sename. Un joven que está en octavo básico, que ha sido uno de los más chiquititos en recibir esta repre, y que de cierta forma se le marcó, y en realidad su proceso con la identidad, Lamien, el Vicente nació en La Guardia. Uh-huh. Entonces no tenía un fortalecimiento claro. de identidad como lo tienen los niños de Gualmapu, que conocen y que tienen una historia del Weichan, que saben por qué estamos luchando en el territorio. Claro. Vicente se vio con esta máquina encima y se vio también con esta máquina de que imagina que él conoce ser mapuche, reconocía que era mapuche, pero se identifica con la repre cuando el Paco le dice que es mapuche. Claro. Que porque él es mapuche está ahí, porque es mapuche está la revolución y que porque es mapuche está siendo criminalizado. O sea... Nosotros cuando hablamos de los PPM también nombramos al Vicente, porque el Vicente también está haciendo, se le está llevando una criminalización como preso político mapuche desde niños, pues como lo hicieron con Luis Marileo, Huichafa asesinado hace 2 años atrás por un ex carabinero, como lo hicieron con Camilo Catrillanca, como lo hicieron con Alex Lemún, que fueron jóvenes que a los 13, 14 años se levantaron en el movimiento mapuche y en el movimiento social reivindicando también sus derechos. Usted está escuchando las voces de Onésima y de Bárbara, las lamianes que nos están contando cuál es la situación hoy día de Pichiqueche, y no solamente niños, niñas mapuches, sino que también hostigados chilenos por el Estado chileno, ¿cierto? Que supuestamente debería estar para todo lo contrario. ¿Iba a decir algo, Bárbara? Sí, que cabe destacar que el rector que llega el año pasado a hacerse cargo del Internado Nacional Barro Arana, donde está Vicente, efectivamente es un rector que llega de la novena región, en donde hay una carga racista bastante importante. Claro. Entonces también ahí hay una relación, y bueno, hasta el día de hoy Vicente, en diferentes puntos de Santiago, ha sido identificado por carabineros y abordado, y sabemos quién eres, y entonces el niño está como sufre hasta el día de hoy una persecución, entonces no tiene libertad, digamos, para vivir su vida como un niño, como debería a su edad. Vamos en una pausita, chiquillas. Yo imagino que la gente que está escuchando esto está sintiendo de igual manera lo que estamos sintiendo aquí en este estudio, que es esta rabia, esta impotencia, estas ganas de transformar, esta solidaridad también, tanto con la mamita, con el propio muchacho y con toda la gente que hoy día son presas políticas mapuche, y que, como tú bien lo haces notar, Onésima, no es solamente dentro de la cárcel, po. Están transformando también las casas de la gente en cárceles, y que era algo que también lo decíamos hace un tiempo atrás, ¿no? Esto se venía de alguna manera ficticia, lo pensábamos en ficción. Yo recuerdo de que el año 2006 los pacos llegaban a los liceos, llegaban, sustraían a gente, a cabros, cabras que iban saliendo de sus casas para las asambleas, se los llevaban y los dejaban tirados por ahí. Entonces, esto del aula segura no es algo de ahora. No. Esto el aula segura viene a legalizar un procedimiento que se venía haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, bueno, muchas historias que contar, pero... un número y un nombre. Claro, claro. Connie. Bueno, nos vamos a ir a una pausa por mientras y seguimos en un segundo bloque con Bárbara y Onésima, y nos vamos ahora con un tributo a las fuerzas policiales. esta canción se llama ACAB, póngale mucha atención, es de Sara Eve y Sacha Satia, que es una cantante de trap argentina trans. Está muy buena. Así que escúchela y nos volvemos. Arriba, nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes, exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta, sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra nos traga, no se desaparece, nadie nace 13. Se hace que matan cuando nos matan con precintos que atan, que fake, que está mentira, y este show que nos montan.

Han sido días de harta lluvia para acá, para la zona central. La verdad es que es una lluvia que hace rato que no la veíamos así, que es de hartos días, no solamente una mojada fuerte en un par de horas. Ahora estamos mojando harto rato la cosa, entonces está bueno. Yo como que también lo he tratado de sentir como una renovación, un llamado de nuestra tierra a que nos movilicemos como las aguas, ¿cierto? Y que nos renovemos también, que renovemos fuerza, energía, porque es necesario que nos movamos gente en todos los ámbitos que estamos moviéndonos. De hecho, por eso siempre partimos este programa dándole las gracias por lo que usted está haciendo y le damos valor a todas nuestras distintas alternativas. Asimismo, hacemos un llamado a salvar nuestras diferencias, ¿cierto? A conversarlas y a poder articularnos fuertemente, porque varias personas ahí tenemos una sensación extraña, ¿no? Bueno, en un mundo que se ha hecho cada vez más fascista y que está más liberado el fascismo, así que harto aguante nomás. Andan los fascistas libres. Andan los fascistas libres, y la gente que es libre está encerrado, libre pensante. Estamos aquí con Onésima y con Bárbara, y que les queríamos preguntar, pues, ¿qué son las cosas que se están haciendo por aquí y por allá? ¿Qué nos pueden contar ustedes? Que es nuestra forma de hacer, ¿cierto? Para poder articularnos, para poder acompañarnos. Bueno, estamos llevando hartos procesos. La red no solamente hace un proceso de defensa en casos que han vivido violencia, sino que a la vez también estamos generando un proceso de visibilizar, pero nos cansamos de visibilizar la repre, entendiendo que nosotros no queremos dejar a nuestros niños como víctimas, porque los niños, que nos digan los niñitos mapuche o los niñitos estudiantes, como con esta victimización. Sí, que en realidad es tan propia de la sociedad, pues, como de mirar al pobre como para ayudar, y que desde el morbo podamos hacer algo. Es como la voladita caritativa, pues. Claro, pues, es como un poco como la Teletón. Claro, ¿cachai? Claro. O sea, sin la presencia y sin los llantos de los niños, difícil que hubieran podido hacerla. Claro. Entonces, nosotros no estamos bajo esa lógica, tampoco queremos que nuestros niños reproduzcan los procesos que han sido traumáticos para ellos. Entonces hemos ido levantando en estos procesos, los procesos de voz de nuestros niños, entendiendo de que los niños, a la vez que son sujetos de derecho, también tienen una voz y tienen un pensamiento que deben transmitirlo, y que el adulto debe entender, debe comprender también que son parte de esta construcción de la sociedad, y que no van a ser el mañana, sino que son el hoy, que están hoy, y que estuvieron ayer también en nosotros presentes cuando fuimos pichipo. Entonces, de ahí, bueno, la Bárbara comentaba que habíamos hecho un encuentro en Gualmapu, y estamos bajo cierto harto sobre esa lógica de generar espacios de voz de los niños, donde los niños han articulado todo el proceso, desde atender a la gente, desde recibir, desde hablar también con desde distintas miradas. Y ahí hicimos un encuentro territorial para que ellos pudieran entender que lo que pasa en Gualmapu no es solo Gualmapu, que también está en Quintero Puchuncaví. Y ahí llevamos a la Alexis Roja, que el vocero de los secundarios, estuvo repotente allá en Gualmapu. También llevamos al Vicente Huinca con el Luis Payacán, que son del Love Mapuche Imba, y bueno, Vicente, que estaba con el proceso de criminalización. También estuvo presente Niños de Ercilla, niños que han llevado procesos como el de la Muñaco Millao, que fueron niños que fueron detenidos ilegalmente y que fueron desnudados por carabineros y tocados, por lo cual la red está llevando un proceso de querella a través de la abogada Pamela Nahuelcheo, que también es parte de SITSUR. Y también hubieron voces también de los estudiantes que están movilizados en Gualmapu, que son parte de la ACES. Entonces, estamos unificando las voces de ellos y replicándolas también, y dándole valorización a sus pensamientos, dándole los espacios que les corresponden, y con la seriedad también, y entendiendo que esto es político, y que desde eso político tenemos que darle las tribunas y los lugares, dejando un poco nuestras voces detrás, como dándole los espacios para ellos, y nada, se nos llena al corazón de el Piu, que se nos pone súper grande y súper feliz, porque de verdad los chiquillos tienen un pensamiento que deja hartos más adultos ahí que andan replicando cosas ahí callados. Yo creo que nos están enseñando. Me acordé de mi mamita siempre me decía de que los adultos se ponen como con otras formas, ¿cierto? Con mañas, con estos ojos que no son tan transparentes, po. Como que no te hablan de la sinceridad, sino que como ya tenemos esa un montón de experiencias, como que medio que no sé, ¿cierto? Pero en cambio las niñas, los niños nos enseñan eso, pues, sinceridad, sin cinismo, y decir lo que nos pasa. No, y aparte, Bárbara, así como la conciencia igual, como de lo que está sucediendo en el momento de la vulneración. O sea, yo me acuerdo recién que comentabas de Luis Marileo, como que él fue preso político, o sea, desde que tenía como 14 años. Estuvo preso en Cholchol. De hecho, estuvo en la huelga de hambre, se sumó a la huelga de hambre de los presos políticos en esos años. Claro, o sea, y después fue asesinado, ¿cierto? O sea, como claro, hace unos años. Entonces, este proceso de persecución viene, sí, desde la infancia, y la conciencia que tenía en ese momento Luis Marileo, que decía, oye, nuestro, o sea, nosotros como niños nos están vulnerando nuestros derechos. O sea, esa conciencia ya está partiendo desde mucho antes de los adultos que hoy en día estamos conviviendo con estos niños. Nosotros creemos que en realidad es mucho más fácil cambiar el mundo desde la niñez que cambiarla desde los adultos, que ya están llenos de formas, de normas, que adquirieron caleta de cosas que son contaminantes también. Creemos que desde ahí se viene el camino. Así también nos enseñaron a nosotros, como también nuestros mismos conocimientos, nuestro Kui Fikimun también habla de la importancia de cómo había tanto diálogo en el tram con los niños, de por qué se le entregaban ciertos aprendizajes, cuáles las tareas, las responsabilidades que tenían los niños. Los pueblos originarios tienen mucho que contarnos en torno a las voces que se le daban a los niños. Los niños se preparaban desde pequeños, pero siempre abriendo sus espacios de conciencia y de palabra, no se le callaba, que es una conducta occidental, que por ejemplo que los niños no tienen palabra, claro, o los niños mienten. Y los niños no mienten. Bueno, lo que el caso que dices tú de la persecución desde la infancia, también el caso de Camilo Catrillanca. Él también fue perseguido desde pequeño. Y bueno, quería comentar también que el rol de la Red por la Defensa de la Infancia, con estos encuentros que nombraba Onésima, para nosotros también es súper importante, como el vínculo que se pueda generar entre los niños, en el sentido de la reconstitución y el fortalecimiento también del tejido social. Consideramos que ese es uno de los roles fundamentales que hace la red, poniendo en contacto a diferentes voces, diferentes niños, y finalmente porque dejan de ser extraños, se conocen. Entonces eso también, el generar espacios de encuentro, como decías tú, o sea, ¿cuál es la alternativa que hacemos? Yo creo que es deber también de quienes estamos como en resistencia o movimientos críticos, el hacer acciones que generen espacios de encuentro por la fragmentación que tenemos, y eso pienso yo que es una de las cosas más importantes que hace la red. Hicieron uno más al norte, ¿no? No, lo que hicimos en el norte ayer en Salamanca fue hacer un taller con profesores, jefe de UTP, generamos conversación en torno a metodologías relacionadas con pedagogía intercultural y pedagogía decolonial, o sea, sin amarrarnos, o sea, mucho a los conceptos que, claro, sabemos que obviamente que tampoco son, o sea, que tienen muchas acepciones también, pero bueno, en el fondo la idea es poder generar otras conversaciones desde el quehacer pedagógico, ¿ya? Utilizamos la figura de la pedagogía decolonial, aunque algunos podríamos decir anticolonialismo, deberíamos decir abiertamente, pero claro, pero como herramienta pedagógica para poder instalar ciertas conversaciones, nos es útil en el sentido de la apropiación de la propia historia, del entender que de pronto desde la educación generamos una construcción del sujeto que más bien tiene que ver con un discurso y que no es propia. O sea, ¿cómo recuperamos nuestra propia trayectoria historiográfica para poder hacer frente también a resolver? Porque en el fondo la sociedad, claro, que recupera su historia y está reorganizada, soluciona o cualquier situación que tenga que enfrentar. Un poco que en otro espacio se dice ya, no solamente hacer diagnóstico, sino que cómo le hacemos para ir pasando acciones que sean relativamente más concretas o progresivamente más concretas para poder transformar esta cuestión. Igual son espacios que hemos ido abriendo harto. Al principio éramos como miradas como bien al choque, como que estábamos hablando otras cosas. Hoy día las OPD, que pensaban que éramos su archienemiga, se están abriendo estos espacios y estamos yendo. Yo creo que estamos en esos espacios discutiendo y estamos haciendo cambiar desde dentro también esas miradas de personas que tienen los recursos para poder moverse y que en realidad se quedan en sus espacios de confort sin hacer nada, y ahí hay que ir a remover. Y para eso nos tenemos que pegar una vuelta larga, imagínate la media vuelta de Gualmapu allá a la cuarta región. Sí, pero estuvo bonito, sí, estuvo intenso, se articularon varias cosas más. Pudimos hablar también de la de lo que hace la red en sí, desde dando la valorización de del pueblo mapuche y también levantando también a nuestros hermanos inmigrantes, sobre todo a los haitianos. Entonces, dándole esa valorización también a lo que ellos son, contándole al otro, oye, estáis mirando en menos a alguien que viene con la media historia. Claro. Enseñándole también a este adulto, académico, pedagogo, ¿cachai? Que se la sabe toda, que los niños no saben mucho, de que hay mucha historia atrás y de que lo más importante es reconocernos, mirarnos, entendernos entre personas, más allá de dónde eres, de dónde vienes. Y eso es una práctica que en realidad la hemos ido aprendiendo a través con los mismos niños. Nosotras hemos, yo creo que hemos ido en un proceso de construcción de la red en estos años que llevamos de trabajo, en el cual hemos ido aprendiendo directamente de sus lógicas a través del juego, a través de cómo se comunican y cómo se relacionan, nos han enseñado a nosotras. Claro, eso es lo que estamos aplicando hoy día, con queremos aplicar con más profes, así que ahí estamos abiertas a llegar a lugares a conversar sobre esto. Sí, o sea, abordamos siempre el concepto de adultocentrismo como un concepto transversal que hay que entender como un mecanismo de exclusión que claro, que en paralelo con el machismo, que es claro, que he entendido que las mujeres tenemos voz, el adultocentrismo es un concepto que los pedagogos en general, cuando nosotros llegamos a ser, no lo han escuchado. Claro. Entonces, es súper importante ponerlo en el en la conversación. Y que es súper, súper difícil romperlo. Disculpe, dale nomás, Connie. Sí. No, o sea, solamente recalcar que acá en Valparaíso también el trabajo que ha hecho Ubuntu en Espiral, que está haciendo espacios Chacana. Así, estuvimos con Ubuntu ahí trabajando con el espacio Chacana también, pues. Bueno. O sea, nos estamos encontrando. Sí. Y eso es lo que decía la Bárbara. Estamos haciendo construcción de los espacios de nuestro tejido social. O sea, claro, mucha gente te dice, oye, pero te andáis moviendo por todos lados. Bueno, nuestros antiguos y nuestros antepasados se movían porque era importante establecer relaciones y comunicaciones con los demás. Y para que el otro entienda también que la máquina la vamos a parar entre todos, desde distintos fuertes, que no todos tenemos que estar en la primera, que estamos todos en distintos lugares accionando para poder manejar esta fuerza que viene tan pesada y que se cree tan poderosa, pero que en realidad no es tanto el poder. No. Si en realidad el poder se lo estamos entregando nosotras. Nosotras decimos, el capital se construye porque nosotros le hemos dado la libertad de construirlo. Claro. Nosotros tenemos que bajar el capital cuando nosotros dejemos de ser consumidores del mismo. Claro que sí, hay trabajo territorial, pero también hay trabajo que, ¿cómo decirlo?, interterritorial, transterritorial, no sé cómo decirlo, pero hay gente que se está moviendo por todos lados. Yo creo que... Compu. Compu territorial. Ya buscó ni yo. Territorio. Bueno, para cerrar este espacio, no sé si al que esté o la que esté o el es que esté interesada, que si les pueden dar, o sea, quizás un mensajito final y quizás dónde los pueden contactar para futuras acciones, no sé. Sí, bueno, la Bárbara está trabajando acá en Valparaíso harto, en Santiago. También está la Lamien Belén Payal también, que está haciendo vocería directa en Santiago, ahí desde los mapuches que están resistiendo en la Guarria, en Santiago, la urbe, los mapurbes. Y bueno, yo estoy en Gualmapu con el resto de la gente. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro fanpage, que es Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Red y el Pores con X. O también nuestras redes sociales, nuestro correo también, que también está ahí en las páginas. Nosotros estamos entregando harta información a la gente, queremos también que los espacios de discusión ya no solo visibilizar, queremos mostrar la alegría y lo capaces que son nuestros pichiqueché de construir cosas y de que estos paradigmas del terrorismo, de la violencia y todo lo que nos ha incrementado también estos poderes latifundistas allá en Gualmapu, y no tan solo en Gualmapu, sino que en todos los territorios. Aquí quieren poner un toque de queda. Imagínate. Bueno, que tampoco es algo que se aleja, si en realidad aquí y en otros lugares más lo están aplicando, es que por eso están es lo que decimos, están bajando, son cuestiones de facto, claro, que quieren legalizarse, a la final es eso. O sea, estamos llevando a cabo proyectos de ley que son insólitos y de verdad, así como es tanto el control de identidad a 14 años, que claro, nosotros podíamos decir, oye, en Gualmapu esto pasa hace años. Claro. Como usted también lo nombraba y decía, desde el 2006 que están sucediendo estas cosas. Sí. Pero, por ejemplo, yo encuentro aberrante los proyectos, los anteproyectos de ley que se han llevado a cabo por parte del ministro del Interior, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sí, como la baja de consentimiento en la edad de los niños a los 12 años. O sea, eso es abrir las puertas a la pedofilia con más, con mayores libertades de entender. Entonces, no están reprimiendo a nuestros niños, no están utilizando nuestra infancia, nos están destruyendo. Ojo que cuando se mata la raíz, no, sí, no deja de crecer los brotes, crece nada. Y los niños, los pichiques, ya son la raíz, la semilla de acá, de la tierra. Bueno, sí, y también, no sé, recordar y que reflexionemos también que el tema de aula segura, que hoy en día se pone foco solamente en los niños, las atribuciones que se entregan a los directores del establecimiento, que finalmente son atribuciones que tiene el Estado, que es de investigar, en donde se hace juez y parte, eventualmente pudiese complicar también generar persecución, y yo creo que para allá va el asunto, generar persecuciones también en los docentes. Entonces también generar la conciencia en que necesitamos más voces de pronto de los docentes con aula segura. Yo siento que no ha estado tan presente en la movilización de los docentes el tema, sí, de aula segura. No así con los apoderados, que están organizados en diferentes instancias. Claro, entonces es necesario estar unidos, pero insisto, o sea, si ahora están siendo atacados los niños, que entiendan que aula segura no es solo para los niños, es una herramienta que puede ser utilizada eventualmente para criminalización de los docentes también. De las familias. De la familia, dice por ahí la de quien estimen, sí, necesario. Sí, sí, la represión no es para solamente el que está criminalizado de forma directa, la claro, aquí se está quebrantando la familia, sí, se quebrantan los lazos de comunicación, los lazos de apego entre nosotros, cuando se ha llevado procesos de represión directa con víctimas de la violencia, tanto a través de asesinatos, torturas, criminalización. Quienes han sido los que mayormente han sufrido han sido sus madres, sus abuelas, los hermanos. Entonces no perder el foco en eso, de que en realidad aquí nos están quebrando a todos. Aula segura se aplica para que las familias de conscientes de niños conscientes, estudiantes, se puedan quebrantar, se puedan empobrecer y tengamos que sí o sí someternos al sistema. El otro día estábamos hablando con unas personas de que por ahí tenemos que entender de que todos los puestos de directores de hospitales, directores y directoras de escuelas, de establecimientos, todos esos puestos son de carácter político. Entonces, cabe reflexionar. Oye, yo me he restado un montón de veces de votar y no estoy avalando el Estado ahora. Pero una compañera decía, oye, ¿y cuándo nos vamos a quitar el privilegio de yo estoy súper bien sin votar y sin poner un interlocutor que sea por lo menos un poquito más pa' capo? Que no sea tan fascista como estos desgraciados. Para ir avanzando la máquina. Para ir avanzando, po. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, cierto? Porque eso es una cosa que existe, ¿vale? Yo, y por favor, aquí el otro día un guayá en un grupo, yo no estoy representando aquí Frente Amplio ni ninguna de esas cuestiones, pero ¿cómo le hacemos? Porque el Estado está existiendo y es muy probable de que el día de mañana también exista, ¿vale? Para mí también es un objetivo de que no haya Estado y que en realidad seamos los territorios, las personas, nos autorregulemos, nos autogobernemos, tengamos autonomía y tengamos decisiones colectivas que se representen en tanto nuestra geografía urbana, geografía rural, etcétera, etcétera. Así tiene que ser. Pero hoy día está existiendo. ¿Y qué queremos en el liceo? Por ejemplo, una amiguita también trabaja en el aplicaciones. Y llegó un loco, que yo lo conocí en la universidad, y era un loco fascista, po. Y justo después de que llega, salen expulsados los 8 o 9 cabros de ahí de la aplicación. Pero si por eso está la Cubillos, po. Por eso está la Cubillos, por eso está la Cubillos. Uno dice inoperante y todo, que inoperante. Mentira, po. La loca está ahí, por algo dejaron... Oye, cuando hicieron este cambio de ministerio, de las personas del ministerio, o sea, podemos ver directamente hacia dónde va la mano. Claro. A Moreno lo cambiaron a obras viales, ¿cómo se llama? MOP. Al MOP lo cambiaron, sabiendo ya que Moreno había generado un trabajo importante en la Araucanía, en el cual había logrado tener a distintos dirigentes que habían sido importantes en los procesos de recuperación territorial, como Norín, como Ancamán, como distintos Curiqueo, como distintos dirigentes mapuche, lo logró él acercar a su lugar. Sea o no que nosotros pensemos distinto o no, él hizo esa pega. Claro. Se metió a los territorios y logró convencer. Ahora Ahora, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que aplicar. Claro. Entonces, él ya entregó una mano hecha, ya entregó la confianza, ya dijo se está haciendo bien la pega, ahora tienen que aplicar. Y para eso tienen que aplicar el plan que tantas veces hemos hablado nosotros, que es el IRSA. Claro. Y cómo se lleva a cabo también el plan Impulsa en la Araucanía. El día de ayer estuvo el encuentro de empresarios y políticos, donde claramente se ven las diferenciaciones. O sea, hubo una manifestación el día 27 de los fachos, con camiones quemados, porque eso es su terrorismo, claro, que lo muestran, y hubieron discusiones en las cuales a los jóvenes que levantaron un lienzo se los llevaron detenidos, le fracturaron un hombro, pero esta gente que estaba gritando, donde habían actores políticos como Mellao, como Lana Bombae, como distintos políticos, senadores, que ellos tienen que recordar que el sueldo que se les paga es de todos y de todas, no solamente viene de los fachos. Ahora, sus títeres y todo, que sean y se presten para el títere de los latifundios, es una cosa. Fue vergonzante que en estos espacios políticos y empresariales recibieran cartas de unas víctimas, supuestas víctimas, donde incluso le entregan la bala que se estirpó. Yo a esa persona me gustaría decirle que nosotros no podemos hacer eso, porque no, nuestros niños todavía viven con los balines dentro, claro, de su cuerpo. Sí. Dale nomás. Usted radio controla por manita, diga nomás para dónde vamos. No, es que vamos con una cancioncita y le agradecemos a la Chato, a las compas por y amigas por estar acá y por, por informar. Nos vamos con una cancioncita que se llama Que se escuche nuestro canto y volvemos en este aire puro 594 con mucho más que seguir informando. Agresivos, delincuentes, demente. Nos encierran en patilla, anestesia nuestros sueños y salida. No denigran, mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida. Mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida. Alienación es tu propuesta. No es la respuesta. Alienación es tu propuesta. Medicación no es la respuesta. Que se escuche nuestro canto por la dignidad. Estamos luchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental. Vamos marchando. Que se escuche nuestro canto por la salud. Abandono, el gobierno es responsable. Mal estado sus paredes, puertas, marchas y redes. Al estado y sus paredes, puertas, marchas y redes. La salud mental está en los derechos. Salud mental es tener techo, trabajo, comida, educación. Salud mental está en los derechos. Salud mental es tener techo, trabajo, comida, educación, amor. Y no miren con piedad, acá estamos luchando por nuestra dignidad. Que se escuche nuestro canto por la dignidad. Estamos luchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental. Vamos luchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental. Que se escuche nuestro canto con dignidad. Activemos en los barrios, en las calles, en las plazas con mujeres, con los pibes, los guachines. Activemos en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea, es la tarea. Activemos, transformémonos, cuidémonos, juntémonos, miremos. Somos muchos, caminando, bailando, cantando juntos, soñando, luchando, marchando juntos. Que se escuche nuestro canto por la dignidad, estamos luchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental, vamos marchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental. Escuche nuestro canto con dignidad. Estudiantes y docentes, docentes con estudiantes, van al frente con aguante van al frente. Con pasión y consecuentes, consecuentes con pasión, madura así la expresión así madura. Educación es cultura, cultura es educación. Historia y filosofía, filosofía e historia, son rebeldía y memoria, son memoria y rebeldía. Son la más pura alegría, son la alegría más pura. Es visión que se depura la visión. Cultura es educación, educación es cultura. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta en este aire puro 594 y ahí estábamos escuchando las décimas de actualidad de uno de los corresponsales de este aire puro, de este programita que sale acá desde la Radio Placeres. Y bueno, ahora estamos con la sección Si no vamos, llamamos. Así que, denme, compañero. Aló. ¿Cómo está, Andrea? Hola. Un gusto saludarla, muchas ganas de verla también, de ir para allá para el norte. Uy, acá igual un gusto escucharlos, compañeros. Bien, y también nos gustaría ir para allá. Sí, pues tiene que puro. Intercambiar los sures con los nortes. Eso. Oiga, les vamos a contar entonces a la gente que usted es de Calama. Preséntese, pues, Andrea, para que la gente sepa de con quién estamos hablando y de qué vamos a hablar. Mira, mi nombre es Andrea Vázquez Alfaro, soy de la ciudad de Calama, pertenezco a la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, organización que surge a partir de las problemáticas medioambientales que tenemos en el territorio. Ya, claro que sí, po. ¿Aló? ¿Aló, sí? Sí, ya. Sí, no, es que pasó algo extraño por las telecomunicaciones. Oiga, sí. Usted nos contaba, Andrea, bueno, ya algo que viene desde hace tiempo atrás, que se está hablando de un plan de descontaminación en una zona tan, no solo saturada, sino que ya tremendamente contaminada como lo es Calama, ¿no? Claro, mira, dentro de nosotros tenemos varios focos de conflictos ambientales que hemos ido descubriendo, desenmascarando en nuestra ciudad. Y uno de los temas importantes o contingentes en el tema medioambiental hoy día en Calama es el plan de descontaminación, ¿ya? Nosotros fuimos declarados zona saturada por material particulado 10 el año 2009. Y desde el año 2009 hasta la fecha no contamos con un plan de descontaminación. El gobierno en ese tiempo desarrolló, en vez de hacer un plan de descontaminación, hizo un plan de gestión de descontaminación, algo que está fuera de norma y fuera de cualquier legalidad. Entonces fue un acuerdo entre las empresas contaminantes y el gobierno de turno, lo que permitió acallar a la ciudadanía en todo este tiempo hasta que nos dimos cuenta que nos habían estafado y que nunca nos habían descontaminado como deberían haberlo hecho, algo que igual sucede en muchos territorios con respecto a los planes de descontaminación. Uh-huh. Oye, ahora, diga. No, eso, que ahora, pues porque eso es un poco lo histórico, ¿no? Claro. Claro, contarles que gracias a la organización, a la movilización, nosotros logramos reactivar este plan de descontaminación y hoy día nos encontramos en el proceso de consulta ciudadana, que es hasta el 16 de agosto. Entonces ahí hemos generado diferentes alianzas con territorios, con organizaciones, con profesionales de la salud que se están involucrando en este tema y estamos ejerciendo presión para poder meter demandas ciudadanas que sabemos que son súper difíciles en estos planes de contaminación, pero que aún así sabemos que es la mínima instancia de participación la que tenemos que seguir impulsando y generar procesos vinculantes, aunque legalmente no haya una obligatoriedad de vinculación. Entonces, en ese proceso vinculante estamos desarrollando diferentes talleres, estamos desarrollando una batería de cuestionamientos y una campaña que vamos a iniciar el día 17 de julio, donde nos vamos a instalar con una oficina ciudadana en el centro de Calama para decirle al Estado 1000 razones por Calama. Estas 1000 razones es tratar de bombardear el sistema de observaciones que el Estado propone, diciéndole en su cara que el plan de descontaminación que nos están proponiendo es insuficiente, no nos están descontaminando y sigue vulnerando nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Claro que sí, pues compañera. Oiga, ¿y cómo está la organización ahí en redes, digamos? Porque un poquito lo que estamos tratando de hacer aquí en el Aire Puro, estamos tratando de nombrar de que el trabajo lo estamos haciendo no solamente colectivos sueltos, sino que estamos apiñándonos en red. ¿Cómo está el trabajo por allá? Claro, mira, nosotros, así como organización territorial, adherimos al Movimiento por las Aguas y los Territorios. Uh-huh. Ya, ese es como el MAT, que es donde nos articulamos, y gracias a eso nosotros hoy día estamos incluso hablando por teléfono y yo puedo comentarle al resto de los territorios que nos están escuchando lo que nos está ocurriendo. Uh-huh. Como coordinadora hemos pasado diferentes procesos. Después de haber ganado a RAM, que es la empresa que procesa plomo, uh-huh, le ganamos una lucha importante y ahí como que nos disminuimos un poquito, nos agotamos y hoy día nuevamente nos estamos levantando. Hemos traído a compañeras también de organizaciones de Quintero y Puchuncaví, estamos generando redes nuevamente en el norte con otros territorios de sacrificio, estamos vinculando al colegio médico también que van a venir el día 19. De bueno. 19 de julio va a venir la expresidenta del Colegio Médico que estuvo en el proceso de Quintero y Puchuncaví también. Entonces, esas redes como que se están revitalizando, pues los territorios en sacrificio, como que estamos generando nuevamente, o sea, estamos en permanente vínculo, uh-huh, pero estamos ampliando, buscando ampliar nuestras redes, uh-huh, nuestras redes y nuestras alianzas. Uh-huh. Oiga, y con las comunidades que viven más hacia arriba, hacia el altiplano, ¿cierto? Hacia los distintos salares que hay por allá. ¿Cómo está la cosa? Mira, ahí nosotros nos movilizamos con el tema respecto a la consulta indígena por el cambio y la modificación a la ley indígena, uh-huh, ¿no es cierto? Que Acá las comunidades se levantaron de forma autónoma rechazando esa consulta y fue el Consejo de Pueblos Atacameños que movilizó a las comunidades indígenas de acá en la zona yendo a cada territorio donde fue el gobierno a imponer su consulta. Ellos les bajaron la consulta en cada territorio. Entonces eso fue súper bueno acá, sí, claro, fue muy bueno lo que hizo el Consejo de Pueblos. Y cuando vinieron acá a Calama, el gobierno ya supo que iba a venir mucha gente y que iba a ser fuerte el rechazo que se iba a realizar acá en la ciudad. Entonces fuimos y nos cerraron la puerta y dijeron no, se suspende la consulta, y ahí aprovechamos a movilizarnos con los demás pueblos como organización. Decir que dentro de nuestra organización hay comunidades, tenemos a la comunidad Sumayacta, trabajamos con la comunidad de La Banda, el sector de La Banda también acá en la ciudad. Entonces ese vínculo también existe. Y es lo que ha permitido que a nivel nacional o a nivel plurinacional, ¿no es cierto?, hoy día esa consulta se haya estancado. Bueno, pues Andrea, oiga, finalmente yo le pido de que nos recuerde entonces cómo se llama la coordinadora por la defensa del río Loa, si es que hay personas que quisieran contactarse con usted, a través de qué medio, y si quisiéramos también saber noticias, a través de qué medio lo podríamos hacer. Bueno, mira, en el nombre, para que los quienes nos están escuchando, de nosotros es un poco largo, se llama Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, Patas Oiri. Ya, nosotros tenemos un Facebook que se llama Coordinadora Defensa del Río Loa, y por ahí constantemente estamos levantando campañas, estamos levantando información para que quienes quieran comunicarse con nosotros nos pueden mandar mensajes por ese Facebook. Y nada, por los nexos que nosotros tenemos con ustedes, por si las personas quieren saber más o enterarse de lo que pasa en el norte, también escribirnos a nosotros por Facebook para saber qué les pasa a ustedes en el sur, que más o menos son las mismas problemáticas a nivel transversal. Ya pues, compañera, un abracito, mucho gusto escucharla, y ojalá que nos encontremos en otro momento, para aguante la lucha por allá por el norte, que es un territorio bastante sacrificado también, ¿cierto? Claro, es alejado y sacrificado. Un gran abrazo para ustedes, agradeciendo hoy día que nos hayan contactado una vez más. Siempre es grato compartir con ustedes, compañeros, y un abrazo igual, aguante la lucha, la resistencia de los territorios y el levantamiento que se está dando a nivel nacional. Eso, aguante, los vemos. Chao, Andrea. Ya pues, gracias. Chao. Ahí teníamos entonces este contacto con el norte, ¿cierto? Y que es un poco un ejercicio que vamos a estar haciendo durante este aire puro. Ahora nos vamos con una musiquita, vamos a escuchar algo en torno a la salud, para así defender entonces la salud en todos estos territorios, en relación más que nada como a estas luchas que vamos viendo en todos los territorios, es por la defensa de la vida finalmente. Vamos y volvemos. En el fin, soy Don Jota el nefasto. Mueren gente en hospitales, honores en corrales, porque el servicio de salud está en pañales. Negligencia total, datos desiguales. Mueren gente en hospitales, honores en corrales, porque el servicio de salud está en pañales. Negligencia total, datos desiguales. Darse la salud, nos cuida un servicio peor que la esclavitud. Comprar de comerciantes que no les importas tú, ya que si mueres fortaleces al que vende el ataúd. Sistema elitista preferencial, el pobre. esta es una mala administración, ya que nos quieren en sumisión. Mueren gente en hospitales, honores en corrales, porque el servicio de salud está en pañales. Negligencia total, datos desiguales. Ah. Mueren gente en hospitales, como reses en corrales, porque el servicio de salud está en pañales. Negligencia total, datos desiguales. Sistema social y derecho, fragante de lo abismal, vaya desecho. Nos ofrecen una miseria, un servicio estrecho, y quieren que solo nos demos golpes de pecho. No hay atención ni adecuada ni oportuna, solo para el que recuerda en su cuenta una fortuna. Creen que todo se cura con pasta y vacuna. Mientras el pueblo muere, ellos se bañan en la cruz y con espuma. Y es muy claro brindar un buen servicio, y la plata del Estado siendo usada para su beneficio. No sé ustedes, pero me desquicio al ver tanto abandono sin juicio. Ahora saldrán muchos críticos contra mí. La verdad me importa una mierda como en sí. Yo digo lo que pienso, maldito infeliz. Como mueren gentes, también quiero que te pase a ti. Gentes en hospitales, como rentes de corrales, porque el servicio de salud está en pañales. Negligencia total, datos desiguales. Ah. Mueren gentes en hospitales, como rentes en corrales, porque el servicio de salud está en pañales. Negligencia total, datos desiguales. Una mirada a la pobreza pide un país a gritos. Ello, ello. Black Family Record produciendo. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Estamos de vuelta en este Aire Puro. Hemos hablado un poco de la niñez, de las pichiqueches. Hemos hablado también de la situación que se vive en Calama. Y ahora vamos a estar escuchando al Nico, un compañero que viene desde el otro lado de la cordillera, que ya estuvo aquí y que hoy día vuelve con una poesía. ¿Cómo estamos, Nico? Bien, buenos días. Recién ahí, cuando empezabas a hablar, me daba cuenta que ya un mes en Chile... Y es el tercer Aire Puro en vivo, así que presídense, así que vamos a estar. Creo que lo que más hice fue venir acá. Está bueno. Hace radio. Se ve que se siente lindo, será. Bueno, por mano, es lindo que nos encontremos. Es importante también sobrepasar caminando esta cordillera para encontrarnos. Chú. ¿Sí o no? Sí, es gigante, che, es imponente. Y ella te da permiso, si o sea, te deja o no te deja, eso lo maneja ella. Dile, hermano, ¿qué nos viene a contar hoy día? Sería el descalabro organizativo para muchos y para nosotros nuestra forma de tejer, digamos. A veces nos sentamos un ratito, en los ratitos que tenemos tranquilos, decimos, esto es un quilombo, como nos estamos despilfarrados para acá, para allá, como... Y es cierto que es así, y también es cierto que esa manera es la manera del orden de las cosas, del universo, el caos del universo, el orden de las piedras, el crecimiento, etcétera. Así que si tienen ganas y cuando tengan ganas, de un texto medio nuevo, en la radio no se ve, pero bueno, está medio destartalado el cuaderno, ha sufrido algunas cosas, voy a ver si logro leerlo todo y al mismo tiempo ir haciendo algunos recortes, porque es un texto que todavía no se ha editado, digamos, está sí. Muy muy en crudo. Si usted está listo, dele nomás. Y estamos listos y lo compartimos. Nuestros oídos están ahí. Entonces, ¿por dónde empiezo este lío de palabras? Tal vez por el principio. Invento esto. este necesario para ordenar desde algún lugar el almanaque, de manera que los orificios más profundos no le queden en medio del rostro. No voy a decir sobre el orden primordial quién lo necesita, porque claro que muchos, y seré más preciso. Depende de ello su bienestar estomacal, el correcto flujo de la bilis, el crecimiento de sus uñas, el desenredar del pelo, el sistema centrocerebral, que en el fondo a su pesar sería de un completo quilombo a los ojos de las ordenanzas municipales. Aclarado todo esto, ya voy pensando no que uno cuando habla no dice nada y recién empieza, sino que el principio, tan adorado para entender los finales, en este caso se nos deshilachó en medio del texto. Se nos puso patas para arriba y desfiló como las hormigas para el lugar que más se le cantó. Sin importarle la opinión del club de los principios, problema desenlace. Si todavía con tanto chorro de palabra que viene rebalsando de esta cascada usted no entiende de qué se habla, trataré de atar algún nudo o núcleo narrativo que lo saque del despiste. Y para eso aprovecho el equipaje cultural, el trabajo realizado de antemano, que nos dejan las investigaciones de la Escuela de la Vida. Dos puntos. En la organización de las arañas. En los cinco dedos que brotan del cactus de mi ventana. En el avanzar del monte de Chañares, en el ya nombrado sendero de las hormigas, en el incomprensible espíritu cooperativo de las abejas, en el leudado del pan, en la fermentación del queso, en el horario del pájaro que canta solo a las 5:30 y después no se lo escucha en todo el día, en la puertita que da el río y se abre y cierra cuando quiere. ¿Qué coincide en todo ello? En la orientación de la Cruz del Sur, en los arcillos con que trepan los zapallos, en los sacrificios de los amigos que se aman, en el repique del bombo, en el canto de negras y corcheas de grillos y chicharras, en la lengua elástica del sapo que se los come en un silencio de blancas. ¿Qué se repite? Atención, la escuchantía que necesite una guía para entender las guías del universo. El caos se fue al carajo y ordenó al mundo. Explotaron soles, rodaron lunas y apareció todo lo recién nombrado. Grillos sin grillas, pájaros sin horarios, cactus con dedos y sin manos, abejas obreras sin lucha sindical, chañares que dan arrope y no cobran honorarios, vacas que dan leche y queso y manteca y yogur y canciones infantiles, Cruz del Sur sin crucificados y arañas que suben y bajan a su antojo de cualquier sitio a cualquier otro. Vomiten entonces, llénense de náuseas quienes necesiten ingerir el orden primordial en perfecto orden, porque lo único, estamos seguros, lo único que se puede engullir sin temor a descomposiciones es la expansión de la vida en nuestros vientres, la muerte de todos los días que es dormir tranquilo, el saber nacer cada vez que nos brillan los ojos, el misterio en los juegos de los niños, el crear y destruir de las estrellas fugaces, la fugacidad de nuestro paso bajo el cielo. Y solo eso. Quisiéramos a veces seguir y seguir y no terminar nunca, o volver a empezar, pero ya está mejor, mejor listo, que los bifes son más ricos con una sola vuelta y vuelta. Aclaración final igual, porque todavía soy un flojo que a veces necesito que me entiendan. Solo mi estupidez puede terminar donde empieza la estupidez del otro. Mi libertad no se puede acabar. No es su naturaleza. La libertad nunca se va a acabar. Libertad. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes por dejar compartir. Está muy bueno. Bueno, hermano, oiga, ahí los caminos, ¿para dónde van? Y ahora sí, cuando la abuelita cordillera me deje y abra su nieve, ya para cruzar, pasar por Mendoza y encarar para el lado del Pago nomás, que me agarró la nostalgia. Así que volver ahí a la zona de Córdoba, más concretamente un festival de invierno que se hace en Jesús María, se llama Historias en Vaca. Así que vamos a estar ahí haciendo un equipo un poco de teatro y un festival medio de teatro, medio de circo y que articula con los barrios de una localidad ahí que es del norte de Córdoba, digamos, ahí estaremos un poco pasando buenísimo el invierno con cariño de las familias, así. Bueno, hermanos, que le vaya muy bien. Muchas gracias por su visita, por su paso. Muchas gracias, muchas gracias. Y por gracias todas las cosas que hizo por acá. Queda ahí un corazoncito acá por este lado. Déjale. Vámonos. Vamos a hacer un llamado ahora. Eco. No, y nada, que Nico, igual tírate su radioteatro de allá, sí. vamos a mandar cosas. Estás escuchando Aire Puro. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Ahora sí estamos de vuelta. Ahora estamos haciendo un contacto entonces con nuestro compañero muy querido, Diego de Radio Curruf. ¿Cómo estamos, hermano? Bien acá. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bien, pues bien, estamos bacán. Qué gusto escucharlo. Oiga. Sí, pues ustedes también. Sí, pues igualmente, si es viceversa. Oiga, hermano. Lo contactamos a usted porque durante harto tiempo estamos aquí en el Aire Puro diciendo de que somos parte de la red de medios de los pueblos y nos parece harto importante de que visibilicemos también esta otra red de trabajo, esta otra red de acción. Así que un poco le queríamos pedir a usted una actualización, un reporte de sus tierras. Pues. Claro, bueno, como siempre, saludar a la audiencia, a la gente que escucha Radio Placeres. Un saludo afectuoso de acá, de un poquito más al sur. Y sí, bueno, nosotros la verdad somos nuevitos en la red de medios de los pueblos. Hace poco tiempo nos sumamos y bueno, a ponerle bueno desde un comienzo. Hace poco en el verano hubo un encuentro acá en Temuco que es de los 10 años y estuvo bastante bueno, lo hicimos un poco sobre la marcha, ¿cierto? De otras cosas que era la gira de los medios libres. Uh-huh. Por Gualmapu, ¿cierto? Entonces hubo medios de afuera, hubo medios de acá del Gualmapu, efectivamente, y de otros lugares. Uh-huh. Y bueno, ahí en el hogar mapuche, pero en Tuve, que ustedes lo ubican, uh-huh, se estuvo desarrollando el encuentro de los 10 años. Y ahí estuvimos, compartimos harto, a pesar de que fue encima, logró llegar gente de varios sectores. La voz de Paine, por ejemplo, llegó gente. Llegaron bien. Gente de acá de la radio Guayón, etcétera. Y bueno, ahí la conversación en general era la usual, por lo que nos decía la gente de más años. Estaba ahí Paulina Acevedo, habían otras personas también. Que cómo llegar a pegarle el coscacho a, digamos, a los medios más grandes. Uh-huh. O en esta pugna de poder visibilizar las cosas que pasan en los territorios, o la injusticia, denunciar ciertas cosas, que es como lo que nos mueve, uh-huh, la difusión, etcétera. Y bueno, ahí hay estas cosas, estas ideas, dentro de las cosas más también destacables, y bueno, las chiquillas lo saben de sobra, se estuvo hablando de un protocolo de género, que bueno, justamente como estaba la gira de medios libres, andaba una compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, uh-huh, de Antena Negra, y ella expuso el protocolo más o menos que tienen ella allá, como cuando hay funas, ¿cierto? Cuando hay situaciones de violencia en los medios, cuando el mismo medio no se puede hacer cargo, uh-huh, cómo actúa la misma red ahí, etcétera. Y estuvo interesante porque están pasando cosas. Ahora no estamos como excluidos de lo que ha pasado ahí al otro lado. De hecho, hay varias cosas pasando y no sabemos cómo operar, pues no sabemos cómo relacionarnos, no sabemos qué cosas decirnos, etcétera. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ese fue uno de los puntos todavía que las chiquillas verán, ahí se formó una comisión, cómo lo organizan, pero interesante, importante también yo creo, porque hay que hacerse cargo de varias cosas. Claro, claro, aprendiendo en la acción. Sí, pues sí, habemos un montón de cabros que tenemos, puta, crianzas nefastas en relación a eso, entonces, también un poco hacerse cargo de eso, y no de solo apuntar con el dedo a persona X, etcétera, sino que además después de que viene, cierto, toda una reacción, ¿qué pasa con esas personas? Uh-huh. ¿O qué pasa con el medio? ¿O nos hacemos los locos? Claro. Como está pasando ahora, cierto, como a muchas personas, uh-huh. y seguimos andando con esa carga, o no hacemos cargo. Y yo creo que hacerse cargo es lo que cuesta más. Claro. Bueno, y la red de medios está ahí, por lo menos nuestra perspectiva es que es una cosa que tiene mucho potencial todavía, que no se ha logrado dar ahí con ciertas coordinaciones o agendas más propias, ¿cierto? O incluso un tema tan importante como financiamiento, con la gente que sale a reportear. Claro. Que ya hay una cantidad de medios que ya no están solamente ocupando el tiempo libre, sino que están ejerciendo, digamos, una labor comunicativa con harta, ¿cómo se llama?, cantidad de horas puestas de por medio, digamos, en la labor de comunicar. Entonces, pues, para los mismos encuentros, nosotros se nos ha dificultado cómo lo financiamos, etcétera. Uh-huh. Y bueno, también hay varios problemas con eso. Y hay hartas cosas que hablar, pues hay ley de medios acá. El 36B, por ejemplo, con la radiofonía. Uh-huh. Y no sé, pues, si me pueden ustedes preguntar algo también. Sí, no, sí, es que estaba atento a lo que usted decía, pues, hermano. Oiga, pero usted como Radio Curruf, ¿cuáles son las noticias que ustedes consideran que son relevantes para estos momentos, para estas contingencias, para lo que se está viviendo por los territorios de ustedes? Bueno, sí, bueno, acá nosotros hemos estado en alta pega con el tema de la consulta. Y comunicándonos con altas personas, se han hecho tragunes, y bueno, y las mismas personas, los peñas también se organizan, pues ellos mismos graban su video, sus documentos, los envían, ordenan, hacen un comunicado, y sé que la gente ha tenido esa, en relación a años anteriores que no hemos dado cuenta, claro. Como ese ímpetu de decir, oye, ¿dónde están los medios? Esto para allá mandamos. ¿Caché? Bueno. O sea, no mandamos a la Austral, no mandamos a la Biblia, sino que mandamos acá. Porque aquí quizás van a publicar todo y nos van a cortar algo, no sé. Claro. Es como un tema, por eso es tan importante lo que estamos haciendo, porque a pesar de que en los medios oficiales la consulta está instalada con otro lenguaje. Claro. Y más cortito, nosotros siempre damos el ejemplo de que acá las comunidades, no sé, bajan desde las 6 de la mañana para ir a una marcha. ¿Cierto? Le han comunicado a la intendencia y la Bio les pone un audio de 30 segundos. Claro. Y a veces unos títulos medio antojadizos también, etcétera. Claro. Y es toda una pega comunicacional que hace la comunidad de movilizarse desde la mañana para que no tenga repercusión. Claro. Entonces, como a la gente le gusta leer el comunicado completo, a veces uno dice que es fome o escucharlo en un audio. Sí, porque uno piensa, porque no sé. Pero, por ejemplo, a mí me contó gente, no, a mí me gusta cuando, por ejemplo, no tengo datos del teléfono y lo publican entero porque lo puedo leer ahí. Claro, claro. Y no meterme a un link, por ejemplo, porque la señal es mala en el campo, no sé. Claro. No sé, fenómenos que hemos tenido acá como, oye, chiquillo, ¿por qué no le dan más duro al Instagram? No han dicho. La toma la gente, la juventud en el Instagram, no han dicho. Pero la gente acá del campo que tiene teléfono usa Facebook, pues. Claro, claro. Sí, entonces, la red social más clasicona, como se podría decir. Bueno, entonces, pues, sí, esas cosas como que, bueno, el tema de las comunidades también. Uh-huh. Ahora mismo está llegando la información de los sauces aquí al ladito de Angol. Una comunidad que está recuperando territorio y intentaron parar una cosecha esta mañana y Mininco no quiso conversar y envió a fuerzas especiales. Es como esa la tónica, semana, diario. Claro. Con episodios más crueles, otros más livianos, pero es así la tónica. Y a puro pulso, ¿no? Aguante, por hermano. Oiga, bueno, muchas gracias por este contacto, Diego. La gente que le interese, que quiera meterse en el medio de comunicación que levantan ustedes, ¿dónde tiene que encontrarlo? Ya. Bueno, le damos duro al Facebook, como les decía, pero también hay Twitter e Instagram, que generalmente arroba Radio Curruf, con K-U-2-R-1-U, ¿cierto? Y la F. Y bueno, para los piñeros también que nos preguntan por qué no escribimos Curruf como corresponde, el último Grafe Mario, es porque a nivel de direcciones online cuesta encontrarlas con palabras, rebuscarlas, la dirección a veces, no sé si le ha pasado. Claro. Entonces cuando uno le dice a la gente es más fácil que escriban como lo leen o como se escucha. Claro. Y la página web, que es radiocurruf.org. Claro. Y ahí hay un reproductor, también hay una pestañita de programación donde ven los distintos programas, por ejemplo los días martes, los miércoles a las 11 son al aire puro. Somos amigos. Entonces ahí pueden volver a escucharlo si se lo perdieron, por ejemplo, a esta hora. Ya, pues, hermanito. Oiga, muchas gracias. Estamos al aguante, nos encontramos prontamente. Veo que se alejó la fecha del encuentro, pero al aguante nos tenemos que ver para hacer cositas. Muchos sí, saludos para su familia, para su gente y, bueno, para todos los cabros y cabras que están levantando medio allá. A ustedes también, los saludamos en su casi 600 programas. Claro, ecolecua. Los veo, hermano. Pauca y él. Ahí estamos. Un abracito entonces para Radio Curruf, y siga escuchando y participando en medios libres y comunitarios, alternativos, otros, y de otros nombres, pero como se autodenominen, pero bien, por la cuanta información ahí, como haciéndole el aguante a acabar con el cerco informativo también, pues con la hegemonía comunicacional, así que bacán Radio Curruf y todos los otros medios de la red de medios y de otras redes también. Nos quedan más contactos, así que... Sí. Así que nos vamos a una musiquita rápida y para descansar un ratito. Pero antes, recordarles que hablando como de comunicación popular y alternativa, el número de teléfono del Aire Puro para que mande su noticia, su contacto, su saludo, su... todo lo que quiera, su reporteo también, es 934-389575. De nuevo, 934-389575. Eso, la semana pasada nos llamaron, así que funciona la cosa. Y ahora con WhatsApp, tírese su WhatsApp. Ya, vamos y volvemos entonces. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar. libertad se conquista con las ganas de las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas. Escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este Aire Puro 594 y ahí estábamos escuchando el una canción para los machirulos hablando así de bucha, todas estas luchas que nos quedan como por el tema de trabajar juntos, respetándonos entre hombres, mujeres y otras identidades también. Así que bueno, hablaba un poco de eso Diego de la Curruba hace un ratito y ahora nos vamos a ir con un contacto con Dani desde Chihue. Ecolecua, ¿cómo está Dani? ¿Daniela? Hola. Sí, por acá estamos bien, con frío por el sur, pero bien. Eso, oiga, que re que te gusta escucharla, que ganas de ir para allá a verles también. Cuando quieran, bien. Bienvenidos son. Igualmente pues. Oiga, Dani, para que la gente conozca, usted si se puede presentar y cómo se llama el centro de estudio en el cual usted está participando. Bueno, soy Daniela Gumucio, soy investigadora del SET, que es el Centro Social, Centro de Estudios Sociales de Chiloé, el SET. ¿Cuál es? Nosotros acá desarrollamos investigación territorial de los procesos que se desarrollan en este territorio con miras de poner ese conocimiento a disposición de la ciudadanía, contribuyendo así a que los procesos sean más humanos. Claro, con una mirada más colectiva también, ¿no? Claro. Oiga, hermanita, y ahí recién cuando hablábamos antes, fuera de micrófono, usted me comentaba de que hay ciertas contingencias que están viviendo respecto a vertederos, la basura ahí en Chilwe. ¿Qué nos podría contar? Bueno, en abril vivimos un movimiento que tuvo el PIC que, con respecto a las demandas ciudadanas de cierre de los vertederos que hay acá en la isla, los vertederos industriales, puesto que estos estaban funcionando fuera de la legalidad. Uh-huh. Ya tenemos algunas zonas, la zona de Mocopulle, en donde se concentran vertederos industriales, donde viene basura de la industria, no solo del territorio insular, sino que también del continente. Uh-huh. Estábamos recibiendo basura de la industria, principalmente salmonera, de distintos territorios. Entonces, visualizando que somos isla, uh-huh, se empezó a visibilizar la problemática de que la basura está llegando, al contrario de estar saliendo. Y ahí nosotros nos inspiramos un poco en lo que el proceso que vivía Isla de Pascua, que al día de hoy tienen un tratamiento de los residuos muy equilibrado, donde la basura que entra sale. Uh-huh. Muy distante de lo que ocurre acá en Chiloé, en donde los vertederos están ubicados muy cercanos a las comunidades donde viven personas, niños de todas edades, y que significa un daño ambiental y un deterioro de la calidad de vida muy, muy grande. Uh-huh. En el mes de abril, este movimiento tuvo su pico, en donde la gente salía a la calle a protestar, hubo toma de la carretera, y todo esto terminó con la exigencia de la ciudadanía a las autoridades de que cierren los vertederos, ya que estaban incumpliendo la normativa legal. Oiga, ¿y a qué autoridades se referían la comunidad? Quiero decir, ¿fue la alcaldía, la intendencia, la gobernación, el Estado en general? Altos sectores están involucrados. El Servicio de Salud, que son los que entregan la resolución ambiental sanitaria para que puedan funcionar, principalmente el Servicio de Salud, pero también se interpeló al gobernador para que exista una política a nivel provincial de cómo se va a tratar el manejo de la basura, y también a las municipalidades, que son los principales responsables del tema de la basura a nivel local. Uh-huh. Entonces teníamos por un lado acá en la comuna de Chonchi, que es donde se inició el movimiento por el vertedero industrial de Dicham. Uh-huh. Tuvimos al alcalde de nuestro lado apoyando las movilizaciones, pero no es un ejemplo que se replique en todos lados. Uh-huh. Así que este proceso no terminó con esta victoria, que fue ya el cierre, porque por ahora están cerrados estos vertederos industriales. Uh-huh. pero nos tememos y estamos observando que los empresarios de la basura están haciendo las gestiones para regularizar sus situaciones y poder abrir otra vez los vertederos. Claro que sí, siempre viene la arremetida. Claro, por eso es que se ha organizado la ciudadanía, se han armado, han nacido algunas organizaciones con miras a abordar esta problemática. Y estamos trabajando una estrategia de basura cero. Justamente en este minuto estamos con una capacitación en Chonchi, donde vinieron dirigentes sociales de juntas de vecinos, de distintas organizaciones, para capacitarse en la estrategia de basura cero. Vinieron desde la RADA, que es la red de acción por los derechos ambientales. Sí, compañeritas de ahí, qué bacán. Sí. Están en este minuto los compañeros de RADA haciendo la capacitación acá en Chonchi. Bueno. Vinieron los dirigentes y estamos todos alineándonos con esta estrategia para también así exigirle a las autoridades que nos den el apoyo y que se involucren. Mm. Tenemos aquí la participación de la municipalidad, Así que ojalá que se vayan bien convencidos de que así queremos seguir caminando con respecto a este tema. Qué bueno. Oye, Daniela, lo que son las cosas, yo te iba a preguntar justamente por Basura Cero y Rada, así como no tenía idea de que estaban allá, qué bacán. Oiga, hermanita, para la gente que está escuchando y que se quisiera informar a propósito de los procesos que se están viviendo en la isla, de los estudios que hacen ustedes como centro de estudios, ¿dónde usted los remitiría? Bueno, nosotros en este minuto estamos trabajando con las organizaciones que te comento que se han formado a raíz del Movimiento Ciudadano, poniendo a disposición estos conocimientos y replicando la instancia de capacitación en distintos lugares. Uh-huh. Entonces invitamos a todos los que van a estar escuchando acá en Chiloé a comunicarse, puede ser a través del Centro de Estudios Sociales o puede ser a través de la agrupación Aitue de Huillinco, que son quienes están estamos gestionando esta iniciativa de capacitación. La idea no es solo capacitarse, sino también hacer un seguimiento real para que no quede en una capacitación, sino que se transforme en un hábito. Claro. Oiga, y podamos tener fruto. ¿Sí? ¿Agrupación Aitue? Sí, Agrupación Aitue de Huillinco. Tenemos página de Facebook, uh-huh, y por ahí nos pueden encontrar, se pueden comunicar con nosotros, y nosotros estamos disponibles para poder llevar esta capacitación a los distintos lugares de la isla. Uh-huh. Ya, pues Daniela, oiga, algo más que quiera agregar, yo por mientras le doy las gracias por este contacto y por todos los quehaceres que ustedes tienen allá en la isla con toda la gente, pues. Bueno, contarle, mire, tiene un poco distinto el tema, pero quería aprovechar de utilizar esta instancia para contarles que Chile también tiene otra problemática grande, que es el tema del puente. Que para muchos el puente ya como que la prensa se ha encargado de instalar la idea de que ya está hecho, pero en verdad estamos también con hartas acciones porque nos encontramos frente a un caso que al parecer se va a destapar un caso de corrupción grande porque la empresa OAS Brasil ya se sabe de conocimiento a través de la prensa, sus ejecutivos están presos por casos de corrupción, y acá el movimiento en contra del puente está muy fuerte. Esta semana se hicieron diligencias a través de la PDI porque se abrió un caso de investigación y dirigentes sociales estuvieron declarando ante fiscalía, entregando los antecedentes que se manejan, porque lamentablemente los poderes empresariales y el mundo de la política aquí están trabajando de la mano y estamos haciendo gestiones para que se pueda destapar este caso y poder transparentar y ver de qué manera la legalidad se ha visto vulnerada en tema de consulta indígena y de la licitación de los proyectos. Así que los invito a seguir ese caso, que es un caso que todavía no está resuelto, todavía se está definiendo, y ahí invitarlos a mantenerse informados y visualizando que el puente significa para los habitantes de Chile no solo una vulnerabilidad al momento de decidir las prioridades que queremos como desarrollo para nuestro territorio, sino también cómo esto podría afectar al medio ambiente en la medida que el puente va a facilitar toda la extracción de recursos y también la llegada de más basura. Bueno, Dani, oiga, muchas gracias. Se queda de la mano. Muchas gracias por este contacto. Les damos un afectuoso abrazo. Fuera las mafias de Chilwi, de todos los territorios. Chilwi sin puente y con mucha organización ahí desde todos ustedes. Gracias, así un abracito, po. Nos estamos escuchando. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, chau. Ahí teníamos entonces el contacto con Chilwi y ahora inmediatamente vamos a hacer otra llamada más, porque nos queda poquito de rato, pero nos vamos a ir al norte ya. Ustedes quizás, dale, la Connie les va a decir algo para mientras. Sí, es que en relación a lo que estaba diciendo la Dani, que pucha, hay varias luchas en torno a la salud, y bueno, o sea que esta lucha contra el vertedero que contamina las aguas, ¿cierto? Como es todo un tema que afecta los ciclos del agua, a nuestra salud directamente, Y bueno, aprovechando como esta instancia de esta lucha por el bienestar en los territorios, es que queríamos recordarles que el día 4 de julio hay convocatoria para una movilización acá en Valparaíso, pero una movilización a nivel nacional en torno al derecho a la salud, a una salud digna. Es una movilización nacional que está convocando la Mesa Comunitaria para la Salud Digna desde acá de Valparaíso. Así que a salir a las calles, a manifestarse, porque todos merecemos un derecho a una salud digna. Nos vamos con el siguiente contacto, compita. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estáis, Cota? Muy bien, gracias. Buena. Oye, aquí el aire puro y toda la gente que yo creo que escucha te manda un saludo afectuoso para allá para el norte. Como le hemos dicho a distintas personas que hemos contactado hoy día, muchas gracias por las labores que están llevando a cabo ustedes por allá, por todas las acciones, hermanita. Bacán, muchas gracias a ustedes de siempre estar conectado y tratando de saber lo que pasa acá en el Valle Huasco. Oye, y al tiro, po, preséntese con la gente y dígale qué es lo que está pasando en el Valle del Huasco. Po. Pucha, acá en el Valle del Huasco están pasando dos cosas. Por un lado, bueno, lo terrible de estar tomando mayor conciencia de que somos una, de que el Valle es indicado como zona de sacrificio. Muchos de ustedes deben saber que de Cordillera a Mar estamos amenazados por megas industrias o el mega extractivismo. Desde Cordillera a Mar, en la naciente tenemos más de 7 megaproyectos afectándonos. Aparte de Pascualama, se activó el encierro que es de Barrick y de Luxic y que nos estuvo contaminando hace unos pocos meses con los puros sondajes. Las aguas del río Conay nunca se habían visto una manera fluorescente horrible, sabéis que fue súper angustiante ver eso. Bueno, hicimos denuncia, la DGA sacó análisis, estamos a la espera de eso. Por el otro lado, un poquito más al norte, está Nueva Unión, que es la unión de dos megaproyectos que le conocíamos antes, que era el Morro, que está en la naciente de las aguas también por el lado del río El Tránsito, que después forma el río Huasco, uh-huh. Y el Relincho. Y ese megaproyecto han estado haciendo la empresa que junta a tres grandes transnacionales, Goldcorp, Teck y Newmont, que compró Goldcorp el 15 de enero de este año. Se unieron esos dos proyectos, entonces un mega emprendimiento minero, un complejo minero de Cordillera a Mar, y por primera vez estamos viendo un impacto así como de estructural en la provincia que une la provincia. Uh-huh. Entonces, eso también por otro lado ha tenido algo muy bonito, que si bien nosotros nos hemos estado organizando como cuenca hace mucho tiempo, este proyecto ya nos tiene así como, nos puso en la misión de estar de Cordillera a Mar realmente organizados. Entonces estamos viviendo un proceso muy bonito de organizacional contra este proyecto y contra la mega minería en todo el valle, porque también hay acecho de reactivación de las cobalteras y que eso es súper riesgoso acá en Freirina, porque bueno, el cobalto también se sabe que es radioactivo, entonces hay que entrar a ver qué cobalto es. Claro. Y por otro lado estamos viviendo también unas cosas súper irregulares, que es la conversión de proyectos que eran mineros como Cerro Blanco, que hoy en día aquí es titanio, acá en Freirina, que se está hoy en día proponiendo desaladoras, ¿cachai? Solamente dejar su parte del proyecto, que es la desaladora. ¿Para qué? Para brindar agua a todos estos otros megaproyectos mineros. Y aparte tenemos las termoeléctricas que ya tienen contaminada, ¿cierto? Lamentablemente a la población de Huasco, y que esta contaminación llega hasta Alto del Carmen por el viento. Entonces, efectivamente somos una cuenca en donde estamos viviendo sinérgicamente los efectos de la contaminación de todos estos megaproyectos. Y en ese sentido también estamos convocando desde ya, así que lo invitamos con tiempo a nuestra marcha, que ya llevamos, no sé cuál, no sabemos todavía, estamos haciendo recuento, pero debemos andar por la 16 marcha por el agua y la vida, uh-huh. En el Vallenar el 31 de agosto, así que les pedimos ya que nos empiecen a ayudar con esa, invitando ahí a todos los que puedan venir. Vamos a tener las puertas abiertas de nuestro valle, para que vengan a apoyar esta lucha, porque siempre lo hemos dicho, nos llaman acá los ambientalistas, Pero más allá de eso, esto es una lucha por la sobrevivencia, por la vida, por el derecho a la vida, por mantener el patrimonio, por mantener la cultura del Valle del Huasco, y también porque hay otras alternativas. Y acá muchas personas continúan viviendo como hace años, y también otros están recuperando tradiciones, recuperando otras formas sostenibles de vivir, que las abejas, que la miel, que el pajarete, que el pisco, que el gin, que están sacando medallas. Entonces un poquito ese es como un muy general de lo que está ocurriendo. Oye, buenísimo, es que qué lindo que termináis este reporte diciendo todas las alternativas de economía que se están levantando, porque por lo general nos dejan, como tú decís, de ambientalistas que no queremos, pero en realidad queremos un montón de cosas, queremos un montón claro. de... Y no solamente lo que pareciera ser abstracto de que queremos vida, sino que queremos las formas de vida que efectivamente se sostienen, que son amigables con nuestra con nosotras mismas como naturaleza, ¿cierto? Así que, bacán, hermanita. Si la gente quisiera tener más información, ¿a dónde usted les diría que puedan meterse? Ya, mira, tenemos páginas de Facebook de las cuatro asambleas que forman parte del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Uh-huh. Está Asamblea Huasco Alto, está Asamblea Feirina Consciente, es Brigada SOS Huasco, y el Movimiento Socioambiental, todo eso en Facebook. Oye, yo creo que tenéis que repetirlas ya. Ya, Movimiento Socioambiental uh-huh. Valle del Huasco en Facebook, uh-huh. Asamblea Huasco Alto de la parte alta. Está también Asamblea Fritina Consciente y Brigada SOS Huasco. Ya. Todo eso en Facebook. Y también está el Voces de la Asamblea, que era un programa de radio que tuvimos alguna vez, pero vamos a empezar a reactualizar y retroalimentar esa página. Buena, qué bacán, hermanita. Ya, pues va a ser un gusto ahí. Eso, llamarlo a todos que nos ayuden también. Ahora Nueva Unión en nuestro frente está viniendo con toda la fuerza. Está súper peluda la lucha. Estos gallos están interviniendo mucho a las comunidades. Está muy violento el tema de como el trabajo y abajo los ambientalistas. Entonces vamos a instalar todo apoyo, porque también hay que bajar este tema del trabajo. Es mentira eso también, sí. Porque ese trabajo va a generar contaminación, y cuántos trabajos se pierden, y la verdad también la gente de acá no la van a contratar. Entonces, bueno, eso. Bueno, oye, muchas gracias, Cota. Ya. Que estés bien, muchos abracitos, y aguante por allá por el norte. Pues nos veremos entonces, ojalá que... Bueno, no, yo voy a hacer todo lo posible por ir el 31 de agosto para allá, para la marcha. Buenísimo, sí, porque también se va a reactivar lo de Barrick, está eso pendiente y estamos trabajando, y hay un daño ambiental de por medio que el Consejo de Defensa del Estado acaba de interponer una demanda. Entonces también eso está ahí comenzando. Vamos a tener que hacer otra llamada entonces por teléfono luego. Eso, ya. Bien, hermanita, que estés bien, abracitos. Gracias, chau. Saludos a todos. Ahí teníamos entonces a la Cota, compañera, amiga de allá del norte. La lucha en el Valle del Huasco lleva harto tiempo y va a seguir, así que aguante nomás la gente. Nos vamos ahora con una musiquita, Connie, ¿no? Ahí la Connie les va a hablar en unos segundos. Sí, pues, bueno, nos vamos con una musiquita para ir despidiendo ya este aire puro. Que nos falta una allá. Llamada. Sí, démosle nomás. Entonces, démosle nomás. Bueno, entonces nos vamos con una cuñita súper corta para recordar esto que les decía recién de la movilización por el derecho al salud. Es el colmo. Esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad o algo por el estilo. Este 4 de julio, a un año de la muerte de Amelia, invitamos a todas las organizaciones y a todos los vecinos y vecinas de Valparaíso y de todo Chile a sumarse a esta gran movilización nacional por el derecho a la salud. Basta de privatizaciones, basta de hospitalizaciones y bloqueos de camas, basta de negocio en la salud, basta de privatización, basta de esperas, basta de hospitalización en los pasillos, basta de bloqueo de camas. A usted, vecino y vecina, poblador y pobladora, trabajador y trabajadora, estudiante, nos llamamos a que juntos nos levantemos el próximo 4 de julio, movilización nacional por la recuperación al derecho a la salud. No basta solo con manifestarnos en las calles, hay que levantar nuestra demanda. ¿Y cómo lo hacemos? Organícese en su Consejo Local de Salud. Todos juntos vamos a defender la salud pública. La otra vez vi una abuela que preocupada me decía: el país se une en la mierda y la paz no se verá hoy día, porque la pobreza inunda las ciudades y por cada niño que nace se hace otra de esas enfermedades. Amelia vive en la lucha por la salud. Amelia vive en la lucha de los cerros. Amelia vive en la lucha de los pueblos. Amelia vive en la defensa y la dignidad de los pueblos. Amelia vive en cada niño y niña. A un año de la muerte de Amelia, el próximo 4 de julio nos organizamos en la defensa de la salud pública, porque no queremos más muertes de niños y niñas, no queremos que se siga vulnerando los derechos de los niños. Salimos a la calle el próximo 4 de julio porque Amelia vive en la lucha por la salud digna. La fila angustiante puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó, mi derecho en un servicio convirtió. Marionetista que juega con las vidas, simulando ser la parca, arrastrándose las almas, almas, almas. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro, 594, y nos vamos al tiro con el contacto en directo que tenemos en otros territorios. Sí. Oh, calma, que está quedando un poco la cola en el estudio. Ya. Bueno, ¿aló? Los ñarqui. Aló, ñaco. Hola, hola. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, ¿usted, compadre? Bien, pues, oiga, le invito a presentarse con la gente que está escuchando este programa para que sepa con quién estamos hablando y desde qué territorio. Bueno, primero saludar a todos y a todas las que nos están sintonizando. Mi nombre es Fernando Castañeda, soy de... Bueno, estamos hablando de acá desde la ciudad de Coyhaique, Patagonia, Extremo Sur. Somos parte de la Radio La Tue y parte también de la red de... Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Excelente, pues, hermano. Estamos comunicándonos. Oiga, hermano, bueno, un saludo fuerte a toda la gente que está por allá también escuchando Radio La Tue. Y cuéntenos, pues, ¿cómo están las cosas? Hemos dado algunas de las noticias, ¿cierto?, de la última, algunas muy felices noticias que han pasado por allá, pero también queremos escucharle a ustedes, pues, como comunicadores, comunicadoras, ¿cuál es el análisis que ustedes están haciendo de la contingencia, de lo que se viene, etcétera? Bueno, sí, como tú bien decías, ha estado bien movida la cosa. Acá la gran lucha que se está dando, la gran pelea es en torno al agua, la recuperación del agua, y que de empresas extractivistas, sobre todo de corte minero y corte de salmonicultura, no hagan usufructo del agua en perjuicio de las comunidades. Uh-huh. Es así como este 2019 nos hemos vuelto a activar para poder hacerle frente a una serie de proyectos mineros que se están planteando y que se quieren desarrollar en distintas cuencas de la región, en distintas cuencas de la Patagonia, y esto va mucho más allá también de los límites de países y de regiones, porque estos proyectos mineros contemplan cuencas que son binacionales, cuencas que están a este lado de la cordillera y al otro lado también. Entonces, así como hemos estado difundiendo información, educándonos en torno a qué es un proyecto minero, qué es una prospección minera, que son las que se están planteando en un primer momento acá en la región de Aysén, pero que muy bien sabemos que son el primer paso para darle luego paso a otros proyectos mucho más grandes de extracción. Uh-huh. Claro que sí. Ahí nos encontramos con la minería de oro, que es la que está atacando en estos momentos con por lo menos 5 proyectos mineros en la región de Aysén. Recordemos que hay proyectos en la cuenca del río Coyhaique, con el proyecto Caterpillar, que es un proyecto que pretende sacar oro, plata y zinc. Luego tenemos el proyecto el Toki, la mina Toki, que es una mina que ha estado muy en boga en la polémica en el último tiempo, porque ellos, si bien ya están activos, tenían intenciones de expandirse, pero al momento de expandirse se tiraron a quiebra y por tanto se fueron. Ella es una minera australiana, ellos se fueron, que además tiene filiales en Honduras, y se fueron de Honduras y de Chile, acusando que ya estaban en quiebra, no le pagaron a nadie. Los trabajadores mineros hoy en día siguen exigiendo que les paguen el sueldo de diciembre, todavía recién. Entonces, el cuestionamiento en un momento fue cómo ellos, que están en quiebra, que no han pagado su sueldo a los trabajadores de más bajo rango, porque a los ejecutivos, a los trabajadores de rango medio y alto, les pagaron inmediatamente. Claro. Entonces, ¿cómo una empresa que está llevando estas prácticas no hace, cómo puede acceder al sistema de evaluación de impacto ambiental para seguir expandiéndose? Entonces, ahí hay una segunda lectura en torno a cómo quieren vender este proyecto en el exterior. Esto apoyado del ministro de Minería, quien está haciendo directamente el lobby y andó buscando empresas chinas para vender este proyecto. Claro. Ahí va la hebra de nuestra pelea hoy en día. Recordar también que esta misma minera, la mina del Toki, que es de Laguna Gold, que es la que se tiró a quiebra, tiene altos porcentajes de contaminación en el río el Toki. Uh-huh. Se hicieron estudios en personas, en animales y en suelo, y todos aparecieron con altos niveles de arsénico y de metal pesado en el cuerpo. Han habido muertes masivas de salmones, han habido muertes masivas de vacunos, los animales ya no toman agua del río, y han sido decisiones que ya llevan por lo menos 10 años donde la autoridad no ha hecho no ha dado ninguna respuesta a favor de las comunidades. Claro, es lo que está pasando en todas las zonas contaminadas, ¿cierto? Omiten zonas de sacrificio al final. Claro, justamente. Entonces, es el gran lema que nosotros estamos levantando, que nosotros no queremos ser otra zona de sacrificio minero. Uh-huh. Queremos que la Patagonia, siendo una gran reserva de agua y gran reserva de vida, se venda al mejor postor y se en el fondo se convierta en una nueva zona de sacrificio. Claro que sí, po. Oiga, hermano, la gente que está escuchando y que quisiera informarse más de este y otros temas, ¿dónde usted le remitiría? Bueno, tenemos una página web que es patagonialibre.org, donde además funciona la radio La Tue, entonces ahí se pueden anclar a escucharnos. Están todos los documentos y todas las noticias, se suben en ese mismo lugar. También pueden acceder a un Facebook, que es Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Ahí también pueden encontrar toda la información. Y en Instagram pueden encontrar el Instagram de la radio, Radio La Tue. Ya. Y si están por estos territorios, contactarnos también. Y estamos constantemente conversando, haciendo foros, debates, informando, boleteando, porque ni siquiera nosotros sabíamos lo que se trataba, por ejemplo, una prospección minera. Claro. Implica ese proceso destructivo. Claro. Entonces, desde ahí, desde educarnos, ya es una forma de hacerle frente a estas empresas. Oiga, hermano, ¿y tienen alguna actividad prontamente o lo dejamos para otro momento? ¿Alguna actividad? Dado que en este momento estamos como en un proceso más interno, estamos tratando de generar unas formas de paneles para que podamos ir a cualquier lugar a llevar la información. Entonces estamos trabajando en eso. Bueno. No tenemos una actividad concreta ahora ya. Pero esa que me nombró está súper buena, hermano. Sí, que estamos trabajando en eso, viendo también la educación como un proceso, una herramienta de lucha para hacerle frente a estos procesos. Ya, hermanito. Oiga, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a toda la gente de allá. Sería un gusto poder volverle a ver, y yo me imagino así a priori de que sería lindo también de que gente que vaya para allá de territorios que están contaminados a contarles con video y foto a la gente de allá qué es lo que significa el desarrollo minero cuando ya está ya varios años, así que no sé, una idea, ojalá que podamos comunicarnos así en los distintos territorios. Así es, muchas gracias a ustedes, saludar a todos las compas y los compas que están ahí, Radio Placeres siempre dando el apoyo, y bueno, sí, pues no hay que esperar que las cosas sucedan para conocer lo que nos va a pasar, sino claro, que está la experiencia previa en otros lugares, hay que aprender de eso. Eso. Ya, hermanito, muchos cariños, muchas gracias por este contacto. Gracias. Nos estamos escuchando. Chao. Entonces, bueno, con eso ya estamos terminando este aire puro, que se extendió un poquito, pero que, bueno, da cuenta de que los trabajos en red están repotentes en todas partes. Por mi parte, muchas gracias, Connie, por tu radio control y nos estamos escuchando, po. Ay, gracias a ti, Chechín, también. Y bueno, nos estamos escuchando. Solamente también agregar que bueno, que se viene esta movilización por la salud digna, por el derecho a la salud, a una salud digna, de calidad, y que se están uniendo las luchas, po. Sí, o sea, de derecho y de garantías fundamentales. La salud, la educación, la vida, o sea, lo que hablábamos recién con la ONI, con la Bárbara, de el derecho a la infancia, o sea, imagínate, claro. El derecho a vivir. Entonces, nada, yo creo que tenemos que estar más juntos que nunca. En ese sentido, bacán haber hecho este programa donde unimos distintos territorios, donde pudieron estar la MIEN también acá, para contar lo que está pasando en otros territorios más lejanos, en Gualmapu. Y bueno, también si no vamos, llamamos. Así eso. Que eso, qué feliz. Lindo. Y feliz de estar contigo. Igualmente, como qué bacán. Así que un saludito para terminar. Mucha fuerza al Facu, al René, a la Anita. A la Anita. Y a la Melcita, que la extraño. Y eso, mucho Nehuen para todos, compita. Este es el primer aire puro después de Huachimantú. Sí, es cierto. No lo habíamos dicho. Sí, así que ahí vamos a tener que celebrarlo radialmente. Estamos brotando. Y bueno, ya nos escuchamos la otra semana. Eso. Adiósito. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas.